Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. De los que más tenés que desconfiar son de los que dicen que no buscan nada. ¿Te imaginás? ¿En serio? ¿Te imaginás? Si hasta resulta ridículo cuando lo dicen. ¿No les viste la mirada cuando intentan convencerte de eso? Sería gracioso si no es que son gente peligrosa. Peor que asesinos a sueldo. Porque los asesinos a sueldo tienen códigos. Y solo te matan si alguien pagó por eso. Y seguro que si alguien pagó por eso es porque vos no querías pagarle la vida al que te mandó matar. Además, como si fuera posible. No buscar nada. ¿Dónde se vio? Únicamente en el cementerio, y ojo. Porque según algunos los muertos ya no buscan nada acá. Pero parece que en el más allá siguen buscando lo suyo. No tengo una idea formada, pero eso dicen. Ya me enteraré. Pero mejor no te distraigas, acá todos buscan algo. No hay otra forma de habitar en el más acá. Y lo peor es que no sabes qué buscan. Bueno, algunos no saben ni ellos. Así que un día está todo tranquilo y otro día, sin aviso previo, son capaces de comerte un brazo. Y todo porque estaban buscando a alguien de quien alimentarse y ni ellos lo sabían. Pero mirá que a uno también le pasa. A veces anda buscando a alguien para alimentarse. Nunca te devoraste a nadie. No te pongas así. Amor le llaman. Y tené cuidado con los que dicen que tienen grandes ideas, porque en una de esas las tienen. Y las grandes ideas no se sostienen solas. Porque para hacer realidad una buena idea, necesitan treparse a alguien y hacer que se someta totalmente. Las ideas por sí solas no son capaces de nada. Necesitan una vida. Y claro, las ideas te hipnotizan. Así es como abusan de vos esos que tienen grandes ideas. Tal vez te den algo de dinero. Algunos hasta dan un poco de afecto y todo. Pero nada, abusan de vos. Y después están los otros. Los que tampoco lo saben, pero te buscan y te buscan para que te abuses de ellos. Es la forma de convencerte de que te quedes. Esos son los peores. De los primeros podés escapar, pero los segundos te hacen convencer que vos estás bien así, porque después de todo sos vos el que abusa de ellos. Pero es mentira. Te están jodiendo la vida. Abrí los ojos. Mirá que estos de los que te hablé van a querer comprarte y otros te van a dar plata para que los compres. Y te van a querer convencer que eso va a hacer realidad tus sueños. Tené cuidado, no compres. Ahí no te liberas más. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them wanna be used by you. Some of them wanna abuse you. Some of them wanna be abused. Something. Yo el error que tuve es que ella cantaba. Estaba visto. Eso no iba a terminar bien. Porque cuando uno se enamora en esas condiciones, es como si se enamorara de una sirena. Y uno ya no vuelve. No volvés nunca. Después uno se llenará la boca con eso de la libertad y del libre albedrío. Que además que me perdonen, pero es una palabra horrible. Pero la verdad que nada, uno es casi un títere. Por eso antes estaba el mito de la sirena. Está visto. Por algo era. Uno porque a veces no le da mucha importancia a esas cosas, pero ahí hay sabiduría antiquísima. Y si te enamorás de alguien que canta es como que te enamorás de una sirena. Y bueno, ya sabés. Después enloqueces. No era para menos. Tenía una voz divina. Y claro, yo me creí todas las canciones. Porque ella cantaba muy bien. Y yo me dejé llevar y me fui mar adentro. Al fondo del mar me fui. Y ta, esas cosas pasan. Me lo habían advertido, pero uno cree que se las sabe todas, que uno va a ser justo al que no le pasó. Tenía una confianza ciega. Quería tenerla. Y cuando me di cuenta, ya era tarde, muy tarde. De esa locura no te desprendes así nomás. Además, mi problema es que yo también quise cantar. Y lo que pasa es que yo cuando canto me vuelvo transparente. Sí, me pones a cantar en un día de sol y si mirás bien a través mío, podés ver el horizonte, sin problemas. Se me ven todos los colores que voy tomando. Cada cosa que digo ahí está, aparece. Soy así, me vuelvo transparente. Y claro, las canciones también no ayudan porque ahí se dice todo. Y todavía así tan transparente, se traslucía todo, no tenía filtro. ¿Sabes cómo sentía? Todo, inmensamente. Que el dolor, que el amor, que la soledad, que la felicidad también, porque no te voy a mentir. Había de todo. Pero viste que las canciones que más te tocan no son siempre las más arriba que digamos, ¿no? Entonces, claro, enamorado y así era una sensación que se me estrujaba el alma. Te lo juro. La verdad que los autores podrían también tener un poco más de cuidado con lo que dicen. Como te digo, para mí, mi principal problema son las canciones, que son así, como son, y hablan de uno todo el tiempo. Joyride. Do I owe each kiss to lip and cheek is soft as check and sing? Let's get lost and let the good times roll. Blow smoke rings from this paper doll. Blow sweet and thick till every thought of it don't mean a thing. I've got some color back, she thinks so too. I laugh like me again, she laughs like you. I would know where to start. Sweet music playing in the dark. Be still my foolish heart. Don't run this on me. I would know where to start. Sweet music playing in the dark. Be still my foolish heart. Don't run this on me. I would know where. I would know where. I would know where. I would know where. Far removed, I get along without you very well some other night. Love the radio news, read it chimes. Reporter rushing lullabies. She'll turn to me away and ask if everything's alright. And Lord, I would know where to start. A veces me enredo y doy mil vueltas, y sin saber en qué dirección debo ir, decido ir en todas las direcciones al mismo tiempo. Y no te creas que me pierdo, porque es fácil hacer esas cosas. Cualquiera que esté realmente desesperado podría ir en todas las direcciones al mismo tiempo. O cualquiera que juegue al ajedrez también. Pero a mí el ajedrez no se me da bien. Hay que permanecer tranquilo, demasiado tranquilo, porque justo es en ese punto inmóvil en el que uno puede reunir todos los caminos, todas las rutas en las que se dispersó. Y yo no tengo ese punto inmóvil. Todo en mí da vueltas, más cuando te veo. Ni te puedo explicar los terremotos que tienen lugar cuando te pienso o cuando tu respiración me toca y me habla entre silencio y silencio. Entre palabra y palabra. Así que después de salir disparado en 10.000 direcciones, no tengo forma de volver, de recuperarlo todo. Y sigo siendo demasiados. Tantos que ni siquiera se ponen a dialogar entre ellos. Tengo mi propia torre de Babel. Y entonces sé que lo único cierto sos vos. Y esto que siento. Pero son demasiados caminos, demasiados peligros. Y nunca puedo estar seguro. Así que me hablo y no me entiendo. He puesto recompensa para quien me encuentre, para quien pueda dar por fin con mi paradero, pero nada. Solo he recibido un montón de pistas falsas, inútiles. Incluso solo con el afán de ganarse la recompensa me han presentado formas de mí que no son ciertas. Puedo ser muchas cosas. pero no podría encubrir esos fraudes. Sería más simple. Toda esa compleja odisea donde me pierdo y no me rearmo nunca podría evitarse si yo fuera capaz de decir lo que siento. Si vos fueras capaz de amar de verdad una sola vez en tu vida, esta vez, para ser más precisos. Me gustaría poder hablar y decirte lo que siento, porque incluso sé que tengo lindas palabras para decírtelo. Pero nada. Y trato de encontrarme en tantos caminos donde me dispersé y decirme que el miedo no es un destino, que no se puede correr bien cuando uno está herido. Pero enmudezco siempre. Y entonces me pregunto qué puedo hacer para decirlo, pero de otro modo. Tal vez incendiarme, tal vez ser equilibrista en mi propio circo itinerante, o tal vez simplemente deslizarme hasta llegar a las orillas de tu nombre. O tal vez, mejor, dejarme caer entre tus brazos desesperadamente, como a quien solo le queda una única y desesperada caída. To hurt you, she's explaining the way I'm feeling. For all the jealousy I caused you, it states the reason why I'm trying to hide. As for all the things you told me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt. Stay a minute, can you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel your, oh, I hope you comprehend. Never came with a maybe. So many words are left unspoken. The silent voices are driving me crazy. As for all the pain you caused me, making up could never be your intention. You'll never know how much you hurt. Stop. Hola, ¿cómo estás? Sé que esta nota puede parecerte rara. No te voy a pedir nada, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que no quería dejar de escribirte. Yo soy vos. Sí, es lo que tiene esto de poder hacer viajes en el tiempo. Y la verdad que hay mucho para saber. Ya sé que los griegos, los egipcios, que el año 50.038, lo sé. Pero a mí me despierta mucha curiosidad en mi propia vida. Así que viajé al futuro para verte. Bueno, en verdad para verme. ¿Me entendés, no? Los otros días te vi. Pero al final me dio cosa hablarte. Y no creas que porque le tenga miedo a esas cosas de las paradojas del tiempo, al fin de cuentas un problema más o un problema menos al universo no le va a hacer nada. Pero igual no te hablé. La verdad es que me quedé pensando. Sí, me quedé pensando qué había pasado en el tiempo que hubo esa diferencia entre el que fui y el que sos, o soy ahora, ahí donde vos estás leyendo esto. Parecen mundos tan diferentes. Desde acá yo sueño con tantas cosas. Desde acá la vida se ve enorme. Y no tengo ganas de dejarme doblegar. Porque en la vida son muy hábiles para matar los sueños. Y yo pretendí dejar en claro que conmigo no iban a poder. No sé, tantas cosas sueño. Pero el otro día cuando te vi me asombraste. Era como que te habías resignado a que el mundo fuera una porquería. Parecía que no te importaba. O que al menos te conformabas con no enchastrarte los zapatos mientras caminabas. Entre tanta porquería. No sé, como que es horrible. Tal vez por eso te lo dejo dicho en esta nota. Para ver si alguna vez eso te hace, bueno, me hace pensar un poco. En mi cuarto tengo montones de cuadernos con poemas sobre el amor. Porque a mí el amor sí me importa. ¿Cuándo fue que nos acostumbramos a sobrevivir? Hay cosas lindas, muy lindas también, pero son, ¿cómo te diría? Son como menos importantes. Por si te ayuda, pensá lo siguiente. Tenés que vivir de tal manera que no se te vaya a caer la cara de vergüenza si un día te encontrás conmigo, bueno, contigo mismo cuando eras más joven y tenías sueños. Dale, en serio, no te acostumbres a sobrevivir. No nos hagas eso. Is this true? All I wanna do is talk to you. I said, is this true? I just wanna talk to you. 'Cause I have lived here before the days of ice. And of course this is why I'm so concerned. purchase my ticket. I just wanna have a reset seat. I wanna learn about this new Mother Earth. I wanna hear and see everything. Yeah, I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. Yeah, I wanna hear and see everything. Lo digo en serio, el mar siempre me inquieta. No me molesta ni nada de eso, ¿eh? No es que quiera salir huyendo tampoco. Me gusta, me encanta. Ese sonido es como un arrullo. La ola golpeando contra la roca o contra otra ola sobre la arena de la orilla. Si uno tuviera que hacer las olas, seguro se preocupaba tanto de hacer las cosas con tanto ritmo y con tanto estilo que no haríamos ni media ola. Y además, el agua de mar. ¿Viste lo que es el agua de mar? Es buenísima para el cuerpo. Y eso que no somos peces. O bueno, andás a ver. Algunos dicen que allá atrás tenemos algún antepasado anfibio. Pero me parece que lo dicen solo para conectar dos cosas diferentes y quedarse tranquilos para que no los culpen de no tener una teoría. ¿Te imaginás si hoy fuéramos anfibios? A mí me gustaría eso de andar entre los corales y visitando esas especies coloridas que siempre están tan asombrados como nosotros de que nos encontremos con ellos. Sí, claro, podría estudiar para hacer buzo. Pero no me interesa mucho bucear. Eso de los tanques de oxígeno no me convence. Para cargar con cosas en la espalda ya tengo un montón acá para encima tratar de cargar más en la vida. Pero imagínate, podríamos tal vez tener otras mascotas. Los peces no son tan entretenidos como los perros, ya sé, pero mirá que si te pones a investigar, son todo un caso la mayoría de los peces. Tienen costumbres raras. Y allá abajo, bien hondo, que son transparentes, hay bichos raros. Bueno, viste que los peces son raros, no sé, así, tan alargados y sin brazos ni piernas. Y te miran con esos ojos fijos que no sabes qué les está pasando por la cabeza. Porque a un perro como que sabes qué le está pasando. Pero un pez. Pero igual, estaría bueno. Porque seguramente uno podría aprender un montón de cosas con bichos como esos. Mirá los delfines, si no, y las ballenas, ¿eh? Eso sí que es el grande. ¿Querés volumen? Ahí tenés. El pulpo dicen que es muy inteligente. ¿Tendrá un jardín el pulpo? Me gustaría visitar el jardín del pulpo. ¿Te sumás? Sing and dance around machine. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.